las voces, las anécdotas, las historias, las leyendas. Aquella pelea de Víctor Emilio Galíndez, un guapo impresionante. La guapesa de Galíndez que decía, Tito, sáqueme la sangre, que lo quiero, si lo veo le pego y le gano. Y se acuerdan de la pelea, ¿no? Con Richie Cates. Fue escalofriante. Y lo cuenta Tito Lecture. Yo creo que es también un caso único, ¿no? Okay. Fue el final de la película donde gana el muchacho, ¿no? Porque esa pelea, al que en los dos primeros rounds no había pasado absolutamente nada, Richie Cate era un boxeador bastante dificultoso, muy hábil. Víctor estaba tratando de encontrar la vuelta, cómo entrar en el cuerpo de Richie Cate. Era muy mañoso, ¿no? Mañoso, era un tipo, a mí ya me lo habían dicho, inclusive algo de las cosas que yo utilicé ese día para poder parar un poco la sangre, me la había dado un manager norteamericano que había estado acá en Buenos Aires 15 días antes en una pelea de Nicolino Loche con un boxeador americano que traje, que no me acuerdo quién era, y me dijo, vos vas a pelear con Richie Cage, tené cuidado porque ese tipo mete mucho la cabeza, es muy hábil para meter la cabeza y te parte a tu boxeador. ¿En qué round le metió el cabezazo, Tito? En el tercer round. En el tercero. Bueno, en los dos primeros no había pasado nada. En el tercer round viene el choque de las cabezas, sale Galinde con un tajo impresionante, o sea, una T acostada, porque no era un corte horizontal solamente, como podríamos decir, a lo largo de la ceja. No, era a lo largo de la ceja, pero después estaba otro corte más, O sea, una T acostada. Ah, sí, perfecto. Así que había tres aberturas, tres labios tenía la herida. Entonces era muy, porque habitualmente usted una herida toma los dos labios, aprieta con los dedos bien, después pone el coagulante, qué sé yo. Bueno, la cosa sale. Pero cuando la herida ya es tan extraña, es mucho más difícil hacer ese trabajo. Bueno, yo primero intenté con Stanley Christodoulou, que era el referí sudafricano, intenté que parara la pelea y descalificara al norteamericano por el cabezazo que había dado, que indudablemente era clarito como le había metido la cabeza. Entonces el referí me contestaba no intentional, que no había sido golpe intencional, entonces que la pelea debía seguir o yo abandonar. Entonces, bueno, todo esto... Le tiraban el médico, Tito. Era un lío bárbaro ahí en el medio del ring. Yo le gritaba a los periodistas argentinos que subían al ring, que invadieran el ring. Por ahí viene el médico. Y usted lo tapaba, Galíndez. Y yo le estaba tapando, tratando de pararle la sangre a Galíndez. Pero a la vez diciéndole al referí que no podía seguir peleando porque era la herida muy grave. Y Galíndez todo esto escuchaba. Entonces sube el médico sudafricano, que estaba de servicio esa noche, se llamaba siempre el doctor Noble, me acuerdo muy bien el apellido, porque es un apellido muy muy conocido en nuestro medio. Y el médico me dice, Tito, me quería tranquilizar el médico, porque yo estaba, era una fiera ahí en el ring. Seguro. La herida es fea, pero no peligrosa. Claro, porque yo no podía arriesgar la vista de un hombre por un título. Más allá de la guapesa de Galíndez, claro, ¿no? Yo, no lo va a mandar al muere. Si el médico me dice, mire, viejo, tenga cuidado porque con esta herida el peligro es que es ciego. Pierda el ojo, qué sé yo. Entonces, cuando me dijo así, dije, bueno, entonces puedo usar el coagulante. Sí, use el coagulante, puede seguir. Entonces yo cambio todos los gritos que le estaba pegando al referí, de que, bueno, sigue la pelea. Entonces limpio la herida, pongo el coagulante y digo, el dedo índice prácticamente lo hundía dentro de la herida, una cosa, bueno, una carnicería. Bueno, cuando le digo a Galíndez, bueno, hay que seguir. Claro, Galíndez que había escuchado, todo, él no se veía, pero había escuchado todo lo que yo decía, que no podía seguir peleando, que estaba muy lastimado, que era una herida tremenda. Claro, entonces cuando digo, bueno, sigamos. Y él me dice, ¿cómo sigamos? ¿Me va a hacer pelear? Dije, sí, no es nada, vamos. Claro, el pobre Galín no entendía nada, porque decía, ¿cómo? Hace un minuto estaba diciendo que estoy todo roto y ahora me dice que no tengo nada. Bueno, la cosa que con la guapesa que tenía Víctor, que creo que pocos boxeadores he visto yo con con esa fiereza para pelear. Increíble. Con la que él tuvo. Siguió la pelea, recién por el séptimo, octavo round, a todo esto durante los rounds que se iban sucediendo, Víctor cuando se arrimaba al referee a separarlo, él se fregaba en la camisa de Cristodolo, que está hoy día en el Museo de Johannesburgo, en Sudáfrica. Así es. Toda esa camisa ensangrentada está como trofeo. Uh-huh. Bueno, pasaron 6-7 rounds, recién al octavo por ahí, pude controlar bien la herida y ya no salía tanta sangre. Y bueno, Galíndez iba ganando igualmente la pelea, por la fiereza con que peleaba y por los golpes que estaba conectando. Pero en el 15º round, en el último round, faltando, 12 segundos, 14 segundos para terminar la pelea, mete ese tremendo cross de izquierda en la punta de la pera y tira a Richie Kay, tan largo es, en el ring, y le pudieran contar 40, porque bueno, fue un knockout espectacular. Y en toda esa euforia, Víctor iba cantando el referee y contando él con el puño, marcando los segundos hasta que dieron el out. Bueno, fue realmente una de las noches más espectaculares que yo viví en el mundo.